quiere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Existe un relato kafkiano y furibundo, lleno de violencia y malestar, y así está el mundo. Un deseo banal, trasvestido de rotundo, con pretensiones de liberal, y así va el mundo. Nos alimenta la ficción, y hay hambre de ideas, nos sostiene el amor, mas por él pocos pelean. Quien vende más llega al poder, quien tiene menos ni a comer. El progreso avanza, pero solo es progreso, y la humanidad espera en franco retroceso. Quien vende más, todo lo puede, quien tiene menos, ni lo que quiere. Nos salva la esperanza cuando pierde la razón, y si el fiel de la balanza es el fiel del corazón. Hay un punto celeste en este gris profundo, una ilusión tonta, porque aquí está el mundo. Aquí está el mundo, amigos. Así arrancamos este programa que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo, y diciendo, como decimos siempre, porque somos gente educada, o más o menos educada en cierta forma, y decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al querido Dani, al querido Marcos, y a quien tenemos hoy en controles, al querido Jonita. Buenos días, buenas noches y buenas madrugadas a todo el público en general, y a ustedes que le doy la palabra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, están? Buenas tardes y buenas noches. Qué lindo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El segundo viernes del año. Qué arranque, ¿eh? Qué lindo. Río. Divino, divino. Arrancamos hablando de la banalidad del mundo, pero no de este mundo. No de este en particular, que este intenta como cambiar esa banalidad. Es un intento. O por lo menos es un intento. Sí, sí. Yo hoy en día, mire, lo único que puedo justificar y que puedo garantizar es el intento. Ajá. Después ajá. La certeza de lograr que el intento sea efectivo, bueno, eso ya es menester es como, del destino. Es un trabajo más complejo. Sí, que las cosas se hagan. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, porque mire que uno a veces hace las cosas bien, a veces hace las cosas mal, y después el resultado... Pero el intento igual no es una buena intención, ¿no? Porque convengamos que de buenas intenciones está no, eso decía. Empedrado el camino al infierno. Y el intento tiene que ser un buen intento también. Sí, sí. Hay intento y hay intento. Claro, el intento tiene que tener como su impronta, su actitud. Una actitud, pero nunca tiene por qué ser un buen intento. No, pero intentaremos hacerlo bien. Intentaremos. ¿Le parece? Así presentamos este programa, que queremos decir que se puede escuchar a través del aire de la 90.7 o a través de TuneIn, a través de Radio Garden también, a través de Radio Garden. A través de la página de Colectivo Espica, se junta la gente.org, que ahí también puede encontrar un reproductor encima de la radio, aprieta play y lo escucha. Además de información sobre el colectivo y un montón de cosas. Por supuesto. Así que esto que decimos, que siempre decimos que nos puede escuchar en la radio, es como confiar en, no sé, en el destino, o también hay como una parábola ahí, hay una parábola rara, ¿no? Porque estar diciendo nos podés escuchar y los medios por los cuales nos podés escuchar Y si nos está escuchando ya... Ya sabe por dónde. Pero después si escucha la grabación, capaz que no nos pudo escuchar, pero para la próxima sabe que nos puede escuchar por esos medios. Es dar las alternativas. Ahí está. Estamos dando las alternativas. Seguimos intentándolo. Pero es paradójico. Seguimos intentándolo. Es paradójico. Sí. Seguimos intentando... seguir con el programa y seguiremos con el programa, si le parece, no sé si usted, que es el encargado de la música, quiere decirnos de qué va hoy y por qué va de qué la música. Yo quisiera hoy establecer aquí un vínculo entre lo que va a pasar hoy con la música y lo que pasará mañana en la repetición y lo que pasará el domingo, pero ya todo pasó. Ah, pero veo que no está generando un vínculo con el ayer. No estoy generando un vínculo con el ayer porque justamente para ayer, lo que del ayer quisiéramos hablar para justamente hoy y mañana y tal vez pasado poder repetir este ayer. Porque ayer es el tema que vamos a escuchar del disco Tangos Bajos de Daniel Melingo. ¿Y por qué tango tenemos hoy? Porque mañana en el espacio, ya lo diremos en los comunicados, pero en este espacio, en el espacio Carlos Alfredo, vamos a milonguear de lo lindo. Y como no teníamos otros tangos de lo que va a pasar mañana para hoy, vamos a recurrir a nuestro amigo Daniel Melingo y vamos a escuchar el tango que justamente se llama Ayer. Qué linda casualidad. Qué lindo. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Del barrio me voy. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Oh,